hora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Por FM Box 102.9, todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchar, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy, muy buenas noches, gente. ¿Cómo están todos del otro lado? Qué lindo que es estar un miércoles más, programa número 18. Gracias, gracias de corazón por recibirnos todos los miércoles de 21 a 23 en sus casas y en sus corazones. Somos el mejor corte de semana, somos los Inadaptados. Pero los que más. Bueno, venía de mi casa y venía pensando, chicos, ¿saben? Les voy a dar un dato mío, ¿no? Personal. En julio, miren lo que me hace pensar la cuarentena, ¿no? Ustedes fíjense, del otro, fíjense en lo que me hace pensar la cuarentena. En julio, ¿sí? Es el mes que más cumpleaños tengo. Venía pensando eso. Así que una cosa de loco. Julio, estoy lleno de cumpleaños. 4 amigos cumpleaños. 4 familiares. O sea, tengo como 8 o 10 cumpleaños en el mes. Es una locura. Así que ustedes, ¿se pusieron a pensar eso? ¿Cuál es el mes que tienen más cumpleaños? Es totalmente loco. Yo venía pensando eso. Y pensé en los otros meses también, ¿no? Porque estaba en casa y decía, sí, es verdad, en julio es el mes que más cumpleaños tengo. Así que vos, del otro lado, nos podés contar al WhatsApp, si querés, cuáles son, aparte de participar en nuestra consigna, cuáles son los meses que más cumpleaños tenés. Una locura. Esto es Inadaptado, chicos. ¡Vago de mierda! Otra cosa, mañana 9 de julio, chicos, Día de la Independencia. Aplausos para nuestro país hermoso. Bueno, un 9 de julio diferente, ¿no? Así que, nada, a ponerle pilas, a ponerle garras y a trabajar algo en casa sobre la independencia, sobre lo que somos como país, que tenemos un país hermoso. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo, tengo un equipo acá al lado mío y de mi lado derecho, como siempre digo, lo tengo a él, a mi amigo personal, al mejor bailarín del mundo, al mejor notero del país y del mundo entero también. Él es el señor Mariano Giannoli. ¡Afuera el dolor, pa' afuera el estrés! Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. ¡Afuera el estrés! Así que dale, que está pa' afuera el dolor, pa' afuera el estrés. Solo se vive una vez, loco. Esa, qué temón este, ¿eh? Siempre presente nosotros. Nosotros. Porque ni de tu lado izquierdo ni de tu lado derecho hay alguien, ¿no? Ya no. No hay nadie. Antes tenía nuestra amiga, que la gente del otro lado la conoce, nuestra amiga Susi. Sí. Pero ahora ya ni eso ahora me queda. Ni está, ni la Susi. Se acerca. Y a Dami del pulpo lo tengo adelante, así claro. Que no. Terrible. No queda otra que el lado derecho, Marian. Sí, el lado derecho. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Buenísimo, acá un miércoles más, programa número 18. Mariano. 18, quedan dos para que la tía Nelly venga a... ¿Con qué va a venir? No sé, una lasaña, algo para comer. Uy, qué rico, lasaña, hace un montón que no comí. Oh, una lasaña con tuco, con queso rallado, pero no el de sobre. No, el queso de campo, el de rallar. Oh, qué rico. Y con un buen pan casero, ¿no? Sí, no, impresionante, un vinito tinto. Oh. Una delicia. Una delicia, nene. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, ¿qué hiciste en la semana? En la semana seguimos. A ver, contame, sí. Lo que venía pensando. ¿Sabés cuál es el mes que tenés más cumpleaños? O te maté con. ¿Viste? Te maté con esa pregunta, ¿no? Es como que. Me mataste. Pero me parece que es enero. Enero, en el verano, que no va nadie enero. Al cumpleaños, sí, es un garrón. Zafás de ir a los cumpleaños. Yo cumplo en febrero y no va nadie a mi cumpleaños. Claro. O sea, che, sea, ¿vas a festejar tu cumpleaños? No. Bueno, sí, no voy a estar. Claro, entonces... Claro. No, creo que en enero, sí, ahí tengo... Se me acumulan bastante. Qué loco, ¿no? Lo que nos hace pensar la cuarentena, nos hace pensar cualquier cosa. Pero ya. Bueno, yo ahora pasé mi cumpleaños por Zoom. Claro, y ahora sí, vos sí. También, todo Zoom. Todo Zoom, tuve... Por eso... El mes de julio venía, o sea, hoy venía pensando eso, ya estamos en la segunda semana de julio, ¿no? Arrancando la segunda semana de julio. Y la primera semana tuve como cuatro cumples. Bueno, el tuyo fue en julio también. En junio, el 23 de junio. En junio, no, bueno. Esto hablábamos de julio, entonces tuve, en la primera semana tuve cuatro cumpleaños. Todos por Zoom. Todos por Zoom y algunos, nada, algunos un llamado y feliz cumple. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no queda otra. El otro día cumplió el viernes o el sábado mi cuñado. Y todos los amigos lo hicieron por Zoom y estábamos chupando por Zoom, o sea, nosotros claro. Otro, y sí, aparte levantando la copa, claro, sí, claro, pero aparte, viste que es esos cumpleaños que decís, está bien, yo a mi cuñado lo conozco, pero estaban todos los amigos y contaban anécdotas de ellos, obvio. Y decís, la puta madre. Claro, viste, a veces quedás descolgado porque no... Ah, entonces, bueno, nos fuimos y lo dejamos que ellos sigan hablando, pero sí, no sabés de qué hablar, qué hacer. No, y aparte igual en un momento ponerle te tira uno, siempre está el fiestero que dice, che, poné música. Claro. Y no se entiende nada. Sí, sí, sí. ¿Cómo ponés música? No entiendo. No entiendo ni lo que hablás ni la música, porque en definitiva distorsiona todo. Sí, no, terrible, pero bueno. ¿Qué trajimos para hoy? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenés para hoy? Oye, una señora... Algo Kenchi, hoy algo Kenchi. Algo Kenchi traje. Que le va a gustar a los oyentes. Es más, yo ahora le voy a decir quién es y si quieren pueden mandar mensaje para preguntar. Ella dale, es está bueno. Sexóloga. Sexóloga. Sandra Luz Garten. Si el que quiere que la arroba se fijan en Instagram. Sandra Luz Garten. Qué lindo. Sexóloga, qué lindo. Te digo, es la sexóloga, fue la sexóloga de Andrea Politi en Canal 13. Uh-huh. Estuvo con Chiche Heblum, con Santiago del Moro. Ahora va muchas mañanas a América y está con. No, perdón, a Canal 13. Con Ángel de Brito. Muy cochino. El 13 es el que está abriendo. Ángel de Brito, sí, Ángel en el 13, Canal 13. Sí. Va muy seguido. O sea, va a estar muy picante hoy. Porque le vamos a preguntar qué pasa. Con la cuarentena en las parejas, ¿qué pasa en la psicología del hombre, de la mujer? Claro, ahí están hablando mucho, ¿no? de la autosatisfacción a nivel virtual. Lo vamos a preguntar de todo. Interesante. Muy interesante el programa de hoy, la entrevista que tenemos hoy. Así que, para los oyentes, comuníquense y háganle una pregunta a Sandra, que es muy copada. Es dale, muy copada. Vamos juntando preguntas, ¿no, María? Vamos juntando preguntas. Nosotros tenemos, después... pero si los oyentes quieren preguntar, ¿qué pasa con mi marido que está tan insoportable? Psicológicamente. ¿Qué hormona se le mueve? ¿Qué hormona se le mueve? Entonces, bueno, hagan preguntas al 116-470-47 para hablar con Sandra, que vamos a tener un programa. Buenísimo, nos mandan un WhatsApp ahí y con una preguntita a Sandra. Dale, así que bueno, gracias por estar, Marian. Bueno,

Escuchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchanos, está bueno. Muy bien, 18 minutos pasaron de las 21 horas, chicos. Qué lindo comienzo. Bueno, déjenme recordarle que tenemos el sorteo quincenal, Marian. Claro. ¿Sí? Que tenés que ir a la foto que está en nuestro Instagram, ¿sí? Que, ¿cuáles son nuestras redes, Marian? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Eso, te metes en el Facebook o en el Instagram y tenés que... esta es la consigna. Tenés que arrobar a tres amigos, ¿sí? Con comentarios. Después, la segunda, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el Instagram. Y tenés que poner un me gusta en la foto del sorteo. Exactamente. Y también no te tenés que olvidar que no, te ganás una maceta, ¿sí? Pintada a mano de Gina guión bajo arte. Ese es el Instagram, arroba Gina con doble N guión bajo arte, ¿sí? Así que la vas, la seguís a ella, nos seguís a nosotros y participás de este sorteo que se va a sortear el miércoles 15 de julio, ¿sí? El miércoles que viene. El próximo miércoles. Así que bueno, de eso no te tenés que olvidar. Bueno, las consignas del día. ¿Cuál es la consigna? La consigna del día es: no puedo resistirme a... Plim, plim, plim. Muy bien. Ahí al plim, plim, plim. Por ejemplo, yo no me puedo resistir al... ¿Al qué? Plim, plim, plim. Al plim, plim, plim. Es muy bueno. Yo pensé que al Ferné. Pensé que iba a seguir el Ferné. También, no me puedo resistir a muchas cosas, chicos. Al Ferné. ¿Qué es lo que más te gusta en la, al mar, en la bebida? A en las la bebida. Vacaciones. El Ferné. ¿El Ferné es lo que sí. más te gusta? Sí, me gusta mucho el whisky también, pero me gusta el Ferné. ¿Whisky caro? Whisky caro, sí. Obvio, sí, bien. No, si no se te quema la... El tubo de la garganta, chicos. Claro, está bien, muy bien. Se te prende fuego. Claro. ¿A vos? A mí lo que más me gusta es el vino tinto. ¿El vino tinto? Mira, yo tinto. No puedo pasar el vino, chicos. No. Un buen vino tinto. Champán también, obvio. Champán, Ferné me gusta, pero si me das a elegir, un buen vino tinto. Bueno, bien. Con asado, ¿eh? Asado, vino tinto. Con asado o pastas, ¿no? Pastas, ¿no? Pastas, sí, prefiero el asado. Bueno, tranqui. Sí, tranqui. Bueno, dentro de todo es una bebida... bueno, hay vinos muy caros, pero, sí, o sea, ¿cuál es más o menos el que te gusta? San Felician. ¿Y estamos hablando de cuánto? 600, 700 pesos la botella. Ah, bueno, es accesible. Sí, sí, está bien. Porque te tomas uno de 200 y al otro día te claro, como decimos, parte la cabeza en 8. Y sí, viste, lo mismo que si te tomas un whisky. Claro, o un sea, whisky barato y te rompe el estómago, al otro día terminás muerto. Aparte es para los nenes, los millennials. Nosotros estamos para. O para otras cosas. Para poder pagar, claro, un buen vino. Totalmente, sí, no, yo ya no tomo. Por ejemplo, hay muchas clases de Fernet, sabemos todos sí, que hay muchas clases de Fernet. Yo no tomo otro que no sea Branca, chicos, por más que la botella esté mil mangos. Sí, sí. No, no sé, no puedo tomar otra marca, no da. No, hay uno que empieza con C, que era el que lo tomamos en la secundaria. Claro, bueno, cuando... No, te mataba, te detonaba. Y no. Sí, o bueno, el que empieza con uno también. Sí, sí, sí. Sí, o bueno, pero... o esas mezclas, que la que empieza con F... Claro, también, que también. Es la mezcla. Sí, sí. Es veneno. Es veneno puro. Bueno, dale, copate, mandanos tu audio. ¿Dónde nos mandan el audio, Marian? Al 116-470-47. Para participar por nuestra consigna del día de hoy, que es: no puedo resistirme a... Plim, plim, plim. Y también podés entrar a nuestro Instagram a participar, como dijimos hoy, por el sorteo que se va a sortear el miércoles que viene. Te ganás una maceta pintada a mano por... arroba Gina-arte. Ese es el Instagram de los chicos que nos dieron este regalito para ustedes. Todo artesanal, todo artesanal. Todo artesanal. Bueno, quédate ahí, porque ahora te vas a enterar con los inadaptados lo que pasa en la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. ¿Ah? A ver. Bueno, muy bien, 23 minutos pasaron de la 21 horas y estamos en el miércoles 8, ¿sí?, de julio, un día antes de qué, del Día de la Independencia, chicos, programa número 18 de Inadaptados, qué lindo. Bueno, un inadaptado de la web más, Marian. A ver acá, vamos a la primera noticia. Dale. Escuchá esta. Esta es buenísima, mirá. Mirá lo que pasa acá. Empresa de transporte público en Berlín invita a no usar desodorante. No. O sea, vas a viajar en el colectivo y no te tenés que poner desodorante, pero en ningún momento. Porque si vos te pones desodorante y subís al colectivo, te sacan la ficha. Así que sale una ley que obligan a que no uses desodorante. ¿A dónde directamente, en Berlín? Berlín. Qué raro, en alemán. No, bueno, sí, no me extraña. Bueno, traje unos datitos igual sobre los países, quiénes son más limpios y más sucios. Y más sucios, digamos. Sí. Digámoslo así, pero bueno, tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí, o sea, sí, el país completo. Después se los voy a dar. Bueno, vamos a esto. Mirá, la compañía que administra el transporte público de Berlín, BVG, lanzó una peculiar campaña para incentivar al uso de barbijos y disminuir los contagios del COVID-19. Mm. Todo esto tiene una razón, ¿no? Sí. Pero imagínate, bueno, igual nosotros somos bastante de vivir así. Yo me he subido a colectivos que la gente, por más que no haya que usar barbijo, tienen olor a chivo. Sí, a mí me olores, sí. Vamos a decir olores, bueno, porque son olores en definitiva. Yo cuando, antes de que empezara esto en La Viruta, donde doy clase de salsa, hay mucho extranjero. Sí. Y cada clase me he topado con extranjero, con un olor, pero un olor... ¿Antes de empezar la clase? Antes de empezar la clase y durante la clase, y me miran como diciendo, echalo de la clase, echalo, claro, no te miento. Era un olor asqueroso. Sí, sí, no lo puedes echar, porque bueno, son franceses, alemanes, pero un olor, claro, igual, asqueroso, todo transpirado, la camisa transpirada, y ¿qué le puedes decir? No, y aparte, ¿qué vas a discriminar por un olor? No hay necesidad, no hay... Hay mucha gente que tiene problemas hormonales. También, que se baña, sale de ducharse, se pone desodorante y a los 5 minutos tiene olor a... Sí, a transpiración. A transpiración, sí. Nuevamente, sí. No, bueno, pero si uno transpira durante la clase, si vos estás en la clase de salsa, es obvio que vas a transpirar. Podés llegar a tener un leve olorcito a transpiración. Sí, no, no. Pero ya un olor hediondo, sí, molesto. O que ya llegues a la clase o a cualquier lado donde llegues con olor. Sí, pero se acostumbran. Es como es normal para ellos. Sí, ellos se acostumbran, pero... Pero vos ni ahí, ni a palo. No, nosotros ni a palo. Bueno, la iniciativa invita a los pasajeros a no ponerse desodorante, lo que podría originar un olor insoportable que obligara a taparse la nariz. Claro, porque ¿qué pasa? Hay gente, yo he visto gente caminando con el barbijo y la gente no se tapa la nariz. Cuatro copas alcahuete. Se pone el barbijo acá. Abajo de la boca para abajo y la nariz no se la tapa. Mm. Entonces en Berlín pasa eso, la gente está consciente, usa barbijo, pero lo usa debajo de la nariz. Entonces, claro, dijeron, bueno, muchachos, vamos a hacer algo para tomar una solución con esto. Nadie usa desodorante y vamos a obligarle a taparle la nariz a todo con el barbijo porque no van a aguantar el olor. Y sí, aparte. Aparte. Bueno, debido a lo que estamos diciendo, ¿no? Debido a que muchas personas piensan que pueden usar el tapaboca debajo de la nariz. Claro. O sea, no puedes usar el tapaboca debajo de la nariz. El tapaboca va de la nariz para abajo. O sea, vos te tenés que tapar la nariz. Sí, ¿o no? Sí, sí, sí, obvio. Como debe ser. Pero bueno, pero viste que algunos, no sé, vos vas caminando y se te cae y te lo dejás. O vas hablando o vas masticando un chicle y se te cae el barbijo y lo dejás. Sí, sí, lo dejás. Y la nariz nunca la tenés protegida. Entonces, lo que hay que hacer con el tapaboca y lo que en Berlín quieren que hagan, que se tapen la boca. Y ven que en los transportes públicos la gente usa los barbijos por debajo de la nariz. Y eso no puede pasar. Te traje unas estadísticas, Marian, de los países... Que son más limpios, sí. Los países más limpios y los países menos limpios, o sea, los más sucios. Sí. Mirá, México. México es el país más limpio que se baña más seguido en el planeta Tierra, 75%. Mirá vos, yo pensé que no. Sí, los mexicanos son los más limpios del mundo. Mirá. Después nos sigue España con el 71%. Sí. ¿Sí? Mirá, este, a mí me sorprendió el tercer puesto. El tercer puesto es para Colombia. Colombia. Con el 71%. Terrible. Sí, raro. Después tenemos a Francia, que recién Marian los nombraba. 63%, bastante sus elis. Sí. Sus elis. Sí, sí, sí. Después tenemos a Japón. Japón. Sí, que es uno de los lugares que también menos se bañan, con el 57%. Por ciento. Sí, ¿qué más? Sigue Estados Unidos también, a la par con Japón, 57%. Sí. Tenemos después Alemania. Alemania, mirá, no me lo tenía, ¿eh? No, pero bueno, bastante sucios, con el 53%. qué manga de sucio. Mirá, esto, bueno, pero esto es por el, esto para mí es por el frío. A ver. Esto es por el frío. Rusia, con el 50%. Terrible. O sea, una locura. Datos fundamentales. O sea, son datos. Yo escuché una noticia. Un reportaje, no sé, no me acuerdo el periodista ahora, pero lo escuché en la radio también. Y decía justo lo que estábamos pasando nosotros ahora, que México era uno de los países más limpios, ¿no? Que se bañaban hasta 2 o 3 veces por día. Mirá. Bueno, después tenemos al Reino Unido. Reino Unido. Con 49%. Alto sucios. ¿Y quién puede coronar esta escala? ¿Quiénes son los más sucios de todos? Ay, casi, empieza con CH. Y lo nombramos mucho acá en las noticias locas, en lo más inadaptado de la web. ¿Chascomús? Casi. Casi. ¿Quién? China. China, no, y sí. China, bueno, China lo tenemos con un 48%. ¿Y Argentina en qué puesto está? Y Argentina no apareció. Con eso te digo todo. Bueno, bien. Bien, no, no está dentro de los límites de ni de los más limpios ni de los más sucios. O sea, estamos ahí. El argentino es muy coqueto. Sí, muy pero coqueto. No sé, para mí entraría en la escala. Yo estaría cerca de entre Colombia y Francia. Sí, estaría. Entre un 71 y un 63%. Estaría en un 68%, digamos. Y sí, ponele. Creo que ahí iría Argentina, ¿no? El 30% son los adolescentes que no se bañan nunca. Sí, que se bañan, claro, les cuesta una vez por semana. Pero es por la rebeldía, porque aquí yo también. Sí, yo cuando era chico no me bañaba nunca. O sea, no o me quiero bañar, no me quiero bañar. Claro. Así, cochino, me quiero quedar. No me gusta el shampoo. Qué grande. Bueno, ¿vamos a la segunda? Dale. Mirá, con esto te morís. Lanzó terrible flatulencia contra la policía y recibió importante multa económica. alta flatulencia. A ver. Tíralo. ¿No? ¿No querés? No, tiro. Ah, bueno, qué. ¡Opa! Ay, ¡qué feo olor! Un hombre oriundo de Austria se negó a un control policial y atacó a los agentes lanzando un gas sobre los mismos. Ante la agresión, los efectivos decidieron sancionarlo por su comportamiento y por negarse a cooperar con las autoridades en lo que era un simple operativo de identidad. O sea, solamente le pidieron los documentos, chicos. Nada más. Nada más, y el loco se calentó, se levantó y le dio flor de gas. Tomá pavo. Ahí, como está pasando acá en Inadaptado, que se están tirando unas flutulencias terribles. Terrible. Bueno, mirá, esto fue así, mirá, se levantó ligeramente del banco, miró a los policías y sin decirles nada, emitió una ventosidad masiva ante los mismos. Mirá. Le pegó una flatulencia, se le tiró un gas en el medio de la cara, chicos, horrible. Sí, o sea, se levantó totalmente loco y le dio flatulencia. Le dio directo. Sin compasión. Él dice, por lo tanto, no dudaron en imponerle una multa por lo ocurrido. El autor del hecho se defendió diciendo que era un acto natural. Sin embargo, la policía sostuvo que el problema fue que el acusado no tuvo un accidente, sino que lo hizo a propósito. Ah, mirá. O sea, claro, era re evidente. El tipo se levantó, apuntó y disparó. Claro, ¡es verdad! ¡Qué feo! ¿Nunca te hicieron esto me, yo mientras leía la noticia me acordaba. ¿Nunca te hicieron la broma de que se tiran el gas en la bolsa? No. Y van y te lo hacen así en la cara. No. Te lo aplastan en la cara y vos te comés todo ese olorato, no. El olorazo. No, lo que hacían en la secundaria era las bombitas de olor. Que era, tenían que salir todo el curso. Sí, sí. Horrible ese olor. Pero el gas natural, la bombita ya viene con esa intensidad, pero el gas natural es como mucho más feo porque vos sabés que te lo estás tragando, sí. Que es de otra persona. Alguna vez, capaz que en el profesorado cuando estábamos estudiando, que nos quedamos toda la noche, algunos agarraban, se agarraba de los pies y las manos y uno se le sentaba arriba y le tiraba a uno. Ay. Sí, eso sí. Bueno, igual ese es casi al mismo nivel del de la bolsa. Claro, una o sea, porque así. Que se te sienten arriba y se te tiren un gas. ¡Ay! ¡Qué fulero, por Dios! Dios. Bueno, la multa que a este muchacho le costó $500. Ah, mira. Resalado. Por un gas, chicos. Sí, para nosotros sí, pero para ellos no sé si. Yo creo que este muchacho no le tira un gas. Más a nadie. No, obvio. Así que bueno, vamos a la tercera. Dale. Mirá, hombre, con esta te morís, porque este de hambre no va a morir. Mirá, hombre belga recibe pizzas hace 9 años. Mirá. Hace 9 años que recibe pizzas. Hace casi una década que el belga Jean Van le llega la comida a su casa sin haberla encargado. El hombre contó a la prensa que no puede escuchar el sonido de una moto cerca de la casa que comienza a temblarle el cuerpo. Le comienza a temblar el cuerpo. Terrible. ¿A dónde estamos? Dale. Acá. No, porque estaba intercambiando el papel. Bueno, no puede escuchar. Hace 9 años que recibe pizza en la casa sin haberla pedido y no puede escuchar. Ya está traumado porque no puede escuchar el sonido de una moto, que ya le empieza a temblar el cuerpo. Él está dentro y de una moto está afuera y no tiene nada que ver con él, y a él le empieza a temblar el cuerpo. Horrible. Sí, terrible. ¿Nunca te llegó un morfi así a tu casa? No, el diario. ¿Sin que vos lo pidas? Sí. Es muy bueno. Bien, aplauso. El diario sí, pero comida no, nunca. Está buenísimo el diario. ¿Comida nunca? No, nunca. A mí tampoco. Comida yo no recuerdo que me haya llegado nunca. Bueno, este hombre ya no puede ver la pizza, obviamente. Hace 9 años que recibe pizza. No. ¿Pero la paga este muchacho? No, no la paga. O sea, gratis. Gratis. De alguna admiradora. ¿Que lo adora o que lo quiere matar? Sí, sí. 9 años, Marian. ¿Quién te va...? Tanto te van a querer que... Sí, pero bueno. Sí, sí, él nunca la encargó y hace 9 años que todos los días recibe a la mañana y a la tarde y a la noche... Y tal vez a la madrugada pizza. Qué loco. Te querés matar. No, y vos que las venda. Ya no sabe qué hacer. Bueno, este hombre ya no puede ver la pizza. La recibe desde hace 9 años sin haberlas encargado. El hombre contó que el daño que le hicieron es tal que ya no aguanta ni el olor a las comidas. Estas pizzas llegan por la mañana, la tarde y la noche, y asegura no poder encontrar a las personas que lo hacen. Ya no puedo ni dormir, dice, porque algunas llegan a la madrugada y sin previo aviso. Y cuando escucho la moto, comienzo a temblar. Pobre tipo, loco, déjenlo en paz. No quiere recibir más pizzas, Jean Van, loco. ¿No entienden? Bueno, esto es, fue y será que lo más inadaptado de la web. Por internet. quédate ahí, que después de un temita musical seguimos con más Inadaptados. Siempre, buenas noches. Hoy es el cumpleaños de Cuti, 43 Pirulo. Les dejo un beso enorme, un abrazo para todos. Gracias, chicos. Qué grande, seguramente es Leito. Leito de San Luis, te mandamos un beso grande. Y bueno, te decía, un cumpleaños más. Hoy, julio, para mí, que es uno de los meses que más cumpleaños tengo. el Cuti, ¿sí? Así que cuando termina el programa, Cuti, nuestro amigo que siempre nos manda audio, sí, Mariano. El Cuti. Le vamos a estar cantando el feliz cumpleaños, ¿dale? Dale, cantamos. Así que bueno, 43 minutos pasaron de la primera hora de Inadaptados. Acordate que tenés para jugar por nuestras redes, que ¿cómo son, Marian? Sí, vamos a ir a sus Inadaptados, guión bajo en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Y comunícate con nosotros al 116-470-47. Bien, bueno, tenés que participar del sorteo. Si querés participar del sorteo, hay una foto, ¿sí? Donde hay una maceta que te la vas a ganar pintada a mano. Y tenés que hacer así. Tenés que arrobar a tres amigos en los comentarios, ¿sí? Seguirnos en las redes sociales que nombró Marian. Poner me gusta en la foto del sorteo y vamos a estar regalándote una maceta pintada a mano de Gina Arte. El Instagram de ella es @gina_arte, ¿sí? También la tenés que seguir a ella. Esas son las recomendaciones. Y tenés que jugar por nuestra consigna, si querés, hasta las 23 horas. No puedo resistirme a... Plim, plim, plim. Bueno, muy bien, ahora vamos, quédate ahí, porque las mejores entrevistas, las mejores notas, las vivís acá. ¿En dónde? En Inadaptados. Bueno, muy bien, 44 minutos de las 9 de la noche, 7 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires y en Quilmes City. Llegó la hora de una entrevista con una diosa. Qué lindo, qué lindo. Una ella es rubia, uno. Es simpática, baila salsa. Baila salsa, esto es primicia. Trabajó con Andrea Politi, sí, Canal 13. Trabajó con Chiche Heblun en su momento. Con Santiago del Moro. Se pasea por todos los programas de televisión. ¿Hablando de qué? Hablando de sexo. algo que es sexóloga, ¿sí? Algo caliente. Algo caliente, le vamos a sacar toda la información a ella. Le vamos a dar un fuerte aplauso a no sé si es señor o señorita. Le vamos a preguntar. Le preguntamos, yo me arriesgo, le digo señorita. Porque sí. Tiene una voz, mamita querida, agarrate. Le damos un fuerte aplauso a la señora Sandra Lustgarten. ¡Esa! ¡Bienvenida, Sandrita! Ay, me siento tan halagada. Que, la verdad que viene bien una caricia. ¿Viste? En tiempos de cuarentena. ¡Apa! Y la verdad que estimula mucho las fantasías. Así que, chicos, esta noche la rompemos a fantasías. La rompemos. Ya arrancamos así. Arrancó fuerte. Sandra, me encanta. Dime. Primeramente, ¿cómo estás? Estoy bien, como todos, aguantando esta situación un poco apremiante y difícil, sí. Pero bueno, con esperanza de que pronto todo se levante, todo vuelva a la normalidad, nos claro. Podamos ver de nuevo la cara. Claro. Y transitar lo mejor posible, ¿no? Con la menor cantidad de personas afectadas y bueno, salir lo más airosos posibles de esta situación tan trágica y mundial, porque es algo que nos toca a nosotros solamente y eso lo tenemos que tener en cuenta. Sí, obvio, obviamente. ¿Qué pasa con las parejas en la cuarentena a nivel psicológico? Ay, chicos, es terrible lo que está pasando. Yo... hasta recién, no les miento, contestando mensajes de internet de gente que la está pasando mal. Pero además de pasarla mal por la pandemia, la está pasando críticamente porque tiene conflictos terribles con su pareja, tiene situaciones de tiene sensaciones, ¿no? De fin de sexo, ¿viste? Como fin de mundo. Claro. Fin de sexo, como que se terminó la sexualidad en sus vidas. Están asexuados, pierden el deseo sexual, se sienten abatidos, no tienen energía para pensar en el sexo, no tienen energía para, tener fantasías, cambiar la rutina, pensar en algún juego, alguna variable para poder incentivar un poco esta adrenalina que despierta el deseo. Sin embargo, están muy, muy complicados con esto que en la mente nos repercute todo el tiempo, pensando que no vamos a salir más de esta cuarentena. Claro. Entonces, la sensación y la angustia que produce el aislamiento, el encierro, eso por un lado, las parejas que están pasando y atravesando esta cuarentena juntos, ni hablar de los que están sin pareja o de aquellos que estaban comenzando una relación y todo esto me vino como algo tirado de los pelos, que no saben ni cómo hacer, ni si se encuentran, y con miedos, ¿no? Algunos hasta se hacen escapaditas, pero con mucho miedo. Claro, así, pero eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa esas personas que le agarró la cuarentena, que están en casas diferentes? ¿Se despertó como el deseo de la autosatisfacción? Porque mucho es como un tabú también. Algunos te dicen, sí, no, yo eso no lo hago, pero con esta cuarentena, al no verse, yo creo que debe despertar algo. Sí, en realidad al principio fue como, bueno, fue como un juego, ¿no? Como, ay, qué bueno esto que incentiva de alguna manera el deseo, estimula el deseo, y por otro lado, lo que nos hace es, viste, esto que se siente cuando uno transgrede las normas, entonces sí. Estamos transgrediendo esto de con la camarita, ¿no? El juego con la camarita. Cuando ya se volvió algo habilitado y factible y que desde el gobierno aconsejaban el juego con la app, el juego con la camarita y demás, ya no es más una transgresión. Ahora está todo permitido, entonces cuando se vuelve permitido esto pierde esa connotación de lo prohibido, ¿no? Lo que da el sabor, que da lo prohibido, lo que no se debe hacer, y que estamos transgrediendo las normas y que además incentiva tanto el deseo. Claro. Porque hay una fantasía detrás de todo esto y es la curiosidad que se despierta cuando uno está con una app, cuando está por internet y ver, a ver, ¿qué parte del sexo no podemos ver? ¿Qué es lo que están ocultándonos? ¿O qué es lo que sí podemos ver y no podemos tocar? Me parece que de alguna manera, si fueron beneficiados los que viven en casas separadas en este aspecto, en algún punto y en algún momento esto se volvió bastante tedioso, ¿no? Rutinario. Entonces, bueno, ya está. Claro. Camarita. Llegamos a un punto que esto se terminó. Al principio fue un juego sabroso, es como una comida que recién probás por primera vez, pero después queremos más. Y esto es lo que empezó a verse en la segunda y tercera fases de esta cuarentena tan larga, ¿no? Una de las más largas del resto de los países. Claro, yo también creo que en esta etapa ya donde está todo saturado, también se despiertan fantasías al no verse con el otro, fantasías de... Vos escribiste 4 libros y uno de los libros que escribiste es Sexo de A3. Sexo de A3, sí. A ver, en realidad esto está todo el tiempo en las parejas, la fantasía de, bueno... pensemos en un otro, o de jugar un poco este juego de roles, porque lo lúdico siempre es favorable en el ámbito de la pareja para mejorar cualquier tipo de vínculo sexual. Pero a ver, si bien utilizaban el Zoom muchas parejas o muchas para verse, no es tan fácil integrar a un tercero en el Zoom y hacer de cuenta, si bien alguno lo pudo haber usado en algún momento, sigue habiendo una limitación. O sea, la cuarentena es algo que hay que ponerle paciencia, chicos. Claro. Hay que ponerle paciencia, hay que ponerle tolerancia. Y el juego puede ser muy rico, pero por un rato. O sea, ¿cuánto podés jugar en los tríos o con fantasías en el ámbito de... Lo que está permitido como ser la app o internet, pero aquí que encontraron una variable los chicos. Qué encontraron bueno. La variable de las redes sociales. Claro. Y acá hay algo como lo que en algún momento no era tan transitado por muchos que estaban solos porque decían yo no me bajo en una red social ni loco. Hoy en día la red social es algo que ha capturado a muchos que ni siquiera pensaron alguna vez encontrarse en las redes. Claro. Sí, sí, sí, tal cual. Es así. Así que, bueno, de alguna manera siempre se busca alguna salida a esto que emocionalmente nos está afectando a todos. Pero yo digo lo siguiente. Si vamos al hecho de lo que... A ver, las parejas preguntan en general, ¿no? ¿Cómo hago para despertar el deseo? ¿Cómo? Algo que ha sido muy vendido en estos últimos días, de tanta cuarentena y encierro, fueron los juguetes sexuales. Claro, eso te iba a preguntar. En realidad, claro, los juguetes hoy son la diva, la diva del momento, ¿no? Claro. Y la verdad que ha colaborado mucho con aquellas parejas que no se pueden encontrar sexualmente. ¿Por qué? Porque la mujer se autosatisface y el hombre también se puede autosatisfacer, aún escuchando la voz de la persona que quiere escuchar, sí, o mirando por la app a la persona que quiere ver. O sea, exhibicionismo y juego también con juguetes sexuales, que está muy bueno como un tip para salir de esta locura, ¿no? Esto que despierta la situación de encierro, ¿no? Y de aislamiento con la pareja, con los amigos, y que se está tornando una rutina real. Claro. Sandra, vos trabajás para un foro de gente del exterior, donde te hacen preguntas y vos obviamente contestás, y dijiste que hasta hace un rato estabas contestando. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen a nivel sexual? Bueno, ante todo te cuento que yo, y esto es interesante, trabajo para un foro médico que reúne gente de todos los países y del mundo en general. Y la verdad que lo que estoy notando, y no, a ver, que nosotros tenemos, nunca creímos que teníamos mucha más cultura sexual que en distintos países donde hay, la verdad, hay tanto déficit de cuestiones sexuales y de entender situaciones sexuales, y las consultas ya sea de disminución del deseo, de la situación quizás. En un principio fue la situación de la cuarentena la que traía las preguntas y uno pensaba que, bueno, que la falta del deseo se debía a esta situación crítica. Pero en realidad lo que me está pasando últimamente son consultas de reproducción sexual, o sea, de embarazo, de enfermedades de transmisión sexual, o sea, consultas que van más allá de lo que uno cree que puede despertar esta cuarentena. Claro. Y esto es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que países que creemos que están tan evolucionados y donde la medicina ha crecido tanto, haya esta cantidad de preguntas que en realidad tienen que ver con lo básico de la sexualidad humana? Así que te comentaba, ¿viste? Como que en general, bueno, está bien la pregunta de la rutina, de la pérdida de erección, de la eyaculación precoz. Son cuestiones que no tiene por qué saber alguien que no está dentro del ámbito de la medicina. Pero preguntas como, ¿cómo sé que tienen que ver con el conocimiento de la mujer, con el orgasmo? Son preguntas que te llaman la atención, que decís, bueno, en países tan evolucionados, esto también pasa. Claro. O sea, no es algo que nos suceda a nosotros o hay un desconocimiento aquí. Y esto es muy interesante, porque vos imaginate qué posibilidades de triunfo en las parejas o en las relaciones puede existir cuando no tenés conocimientos acerca de tu sexualidad, de las cosas que te hacen sentir placer, de cómo hacerle sentir placer al otro. Es básico, cómo hacer sexo oral, qué pasa si te hacen sexo oral, todas cuestiones que tienen que ver con realmente necesitamos educación para esto, porque necesitamos educarnos para poder hacer sentir placer al otro y para que nos hagan felices a nosotros y para lograr orgasmos. Y no existe, no hay posibilidades, ¿no? O sea, en este momento vos me invitaste a tu programa y acá tenemos un ámbito donde podemos hablar todas estas cuestiones. Pero no es tan fácil, y en todos los países son bastante reticentes [S2] Claro. [S1] A hablar del tema del sexo. Y esta es una cuestión que tenemos que superar. Sí, sí, también aparte hay un tabú mismo en las parejas, por eso hay tanta infidelidad. Así es. Porque no hablan y porque uno no se sienta a hablar con su pareja, decirle, mira, tengo ganas de que hagamos esto. Y muchas parejas no hablan y ahí viene el tercero en discordia. No hablan, y es lo que yo apunto mucho, por ejemplo, cuando hablo con los extranjeros, ¿no? ¿Le pudiste comunicar esto a tu pareja? O por ahí algo básico, ¿no? Respecto a las posiciones sexuales. Claro. Posiciones que son posiciones de todo el tiempo, de toda una vida. Hoy me hablaba una paciente y me decía que hace 8 años que está casada y que la posición sexual que siempre utilizó es arriba. Entonces, me decía, yo no conozco otra cosa. Y yo, y esto le pasa a mucha gente, ¿no? No claro, se acostumbran a eso. Ni siquiera para saber cómo manejarse en un encuentro sexual, cómo se comunica sexualmente en una pareja, qué cosas, cómo puede transitar el juego amoroso, de qué manera, ¿no? Y la movilidad en el juego amoroso, y por eso se aburren las parejas, y por eso se pierde el encanto, porque se torna algo común, simple para tener un hijo o para formas de hablar que yo en realidad digo, uy, pero ¿en dónde estamos? Parece que estuviésemos en el siglo I, ¿no? y te da un panorama también de todo lo que nos falta, ¿no? Todo lo que nos falta crecer, todo lo que nos falta cultivar en la sexualidad y además explorar, que es lo más importante, ¿no? Explorarnos a nosotros mismos para tener una buena... Hay personas, por ejemplo, que te preguntan sobre la masturbación, pero eso también pasa acá, ¿no? Es que yo no quiero hablar de otros países como que pasa afuera y acá no. Tiene claro, que ver con la dificultad de la mujer de lograr un orgasmo y con las dificultades de sentir placer, que esto después termina llevando una crisis a la pareja, porque una mujer que no es feliz sexualmente termina destruyendo y erosionando el vínculo, y a su vez le pasa lo mismo al hombre. Muchas mujeres no saben cómo hacer disfrutar a un hombre. Entonces sí, tiene que haber un espacio, quizás cuando salgamos de esta cuarentena, para poder utilizar estas vías de comunicación como una vía de aprendizaje para tener una mejor relación sexual con la pareja, con alguien que uno está conociendo. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo disfrutás de la sexualidad? Acá se ha llegado a límites extraordinarios. Se creyó en un momento que disfrutar de la sexualidad es la infidelidad, por ejemplo. Como vos decías, ¿no? Tener una fantasía con un tercero, claro, o tener relaciones, o la poligamia, o se ha buscado distintas variables para ver cómo se disfrutaba realmente del propio sexo, ¿no? Y de la propia sexualidad. Sí, y claro, en realidad nunca se ha llegado, porque tampoco hablan estas personas de que han logrado la satisfacción eterna. Necesitan siempre un cambio o algo pasa que no son felices totalmente. Entonces esto nos vuelve a llevar al tema de la comunicación. Claro. Bueno, Sandri, hola, te habla Seba. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo estás? Bien. Acá, bueno, antes que nada agradecerte por tomarte este tiempito, por informarnos y hacernos... Y educarnos. Y educarnos en todo esto. Sí. Así que gracias por estar ahí del otro lado. Gracias a ustedes por darme este espacio. No, estás invitada al piso también cuando todo esto pase, así que arreglás ahí con Marian y te venís. Dale, buenísimo. ¿Puedo llevar un barbijo cuando todo esto pase? Onda. Obvio. Por supuesto. Podés traer lo que quieras. Mirá la que te tiro. Yo sé que ahí. No, porque me gustó así hacer de alguna manera uno, viste, tiene que usar la imaginación. A veces yo le digo a alguna paciente, bueno, pero no te dice, me contaba una paciente, ¿no? Tengo que tener sexo con el barbijo puesto. Y bueno, por ahí claro, puede ¿por qué ser no? una odalisca árabe. Claro. Hay que usar la imaginación. Totalmente. Sí, es más, pueden haber barbijos en otras zonas del cuerpo también. También. Ir investigando. No, a mí la imaginación sí. se me va muy lejos. Así es. Estás en tu salsa, bueno, ¿eh? Bueno, mi pregunta... Estamos en la salsa, hay que ir a bailar. Exactamente. Salsa, exactamente. Con algún barbijo también, porque puede ser muy seductor, ¿no? Sí, sí. despierta, mamita. Bueno, sí, te interrumpí. A ver, Sebas, contame, ¿qué me querés preguntar? Sí, yo te voy a hacer una pregunta así como más popular, digamos, ¿no? Sí. Viste que cuando uno por ahí no tiene relaciones tan seguidas, ¿no? Como que pasa tanto hombre como mujer, ¿no? Estamos hablando en el cuerpo humano. Por ejemplo, vos, no sé, pasa un año, pasan dos años... o pasan, no sé, 8 meses, que es un montón, y no tenés relaciones. Sí. ¿Qué pasa en el cuerpo, digamos? ¿Qué sensación podría llegar a tener el hombre en eso sexual? ¿Qué sensación podría llegar a tener la mujer? ¿Qué pasa con el cuerpo, con las hormonas en ese caso? Porque hay gente que es muy tímida, que por ahí no tiene pareja, que no conoce a nadie, que tal vez sí. No le gusta... Mira, en las mujeres, obviamente que las mujeres en cada etapa evolutiva pasan por distinta experiencia respecto a todos sus niveles hormonales, entonces hay muchos cambios, hay épocas en donde la mujer está más sexuada y hay épocas en donde está como más, por ejemplo, en la época del destete, está la mujer como que ahí empieza recién a decir, ay, todavía no siento mucho deseo para tener sexo con mi pareja, tuve recién un bebé, estuve amamantando, entonces todavía las hormonas están ahí, claro. Que la libido está puesta en el bebé y no quiere tener sexo, pero también existen otras etapas en donde la mujer es más madura y cree que no va a disfrutar de su sexualidad porque experimenta por la menopausia y demás algunas cuestiones relacionadas a su genitalidad que cambia, que no se lubrica como se tiene que lubricar, entonces le resulta doloroso el sexo. Claro. Entonces va evitando el contacto sexual. Y en realidad la sensación de las mujeres menopáusicas, por ejemplo, son como un sentimiento de que la experiencia sexual, para reiniciar su experiencia sexual, es algo que les va a costar mucho en su vida. Hasta que liberan un poco la cabeza y el pensamiento y encuentran distintas alternativas, como hay hoy, del uso de lubricantes y demás, que pueden darle curso a su sexualidad normalmente. En el caso de algunas personas, como me decías vos, que por alguna cuestión de rotura de pareja, de crisis emocional, de crisis con su cómo se experimenta su autoestima y que no quiere que la vean, o porque engordó, porque claro. adelgazó, por lo que fuere, y pasa un buen tiempo, lo que le pasa a la mujer es que le cuesta hormonalmente, como no activa esa hormona sexual, claro. le cuesta volver a tener sexo. Entonces, volver a arrancar es como encender el motor de un auto que dejaste que la batería se muera. Claro. Sí, sí, pasa eso. Yo creo que en el hombre también debe pasar una... En el hombre debe también, haber una sensación similar a esa. Como que se te va apagando esa chispita, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, si tienen sexo, van a querer más sexo. Es como comer algo rico que te da ganas de seguir comiendo algo rico. Claro, totalmente, si, sí. Y vos... Cuando dejas de comer, se te cierra el estómago, todos los órganos funcionan igual. Cuando dejas de usarlo, ese órgano no cumple la función que tiene que tener. Claro. Entonces, como la función es el órgano, si vos dejas de tener sexo, no, ese órgano sexual ya no funciona más como uno pretende. Así que está buena tu pregunta, porque hay que, no solamente, si vienen... se escucha y se dice que el órgano sexual más importante es la cabeza, y lo es en realidad, sí. También tenemos que hacer que esta cabeza, órgano sexual, le dé el mensaje al otro órgano sexual a que esté en actividad permanente. Es como hacer ejercicios, es básico, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Pero está buena, ¿viste? Tu pregunta. Claro, pasa eso. Sí, yo uno siempre tiene sensaciones, ¿no? Y por ahí pensando, es como decís vos, cuando... Es como cuando uno come algo rico y quiere volver a repetirlo, y si no lo repetís, como que te vas olvidando. O sea, como que se te va apagando esa emoción, claro, por probar eso, ¿viste? Entonces como vas perdiendo el gusto. Así que bueno. Bueno, Sandrita, muchas gracias y te dejo ahí con Marian. Chicos, muy, muy lindo todo. Y bueno, pongámosle onda y pensemos que siempre el sexo gana en cualquier situación, siempre hay atracción, y bueno, tenemos que cambiar el modo, pero claro. Pero la sexualidad está en uno, vive en uno y es parte de uno. Hay que hacerla florecer nada más. Sandrita, cuando se levante todo, bueno, esperemos que vengas acá al programa. Nos damos una vuelta, que es un tema interesante, que los oyentes están ahí prendidos. Porque quedaron muchas preguntas colgadas, pero bueno, será para la próxima. Gracias por el tiempo. Manda a buscar un beso enorme y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Sandri. Igualmente, chau, chau. Un besito grande. Chau, chau. Besos grandes. Chau, gracias. Pasó por Inadaptados Sandra Lutz-Garten. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Muy bien, 10 minutos pasaron de las 22 horas. Qué lindo, ya pasó la primera hora del programa, Marian. Estamos en... Fue volando. En 10 minutos de las 22 horas se fue volando la primera hora. Gracias a Sandrita por el tiempo que se tomó. Gran data. Gran sexóloga, así que le mandamos un beso grande y pronto la esperamos en el piso. Una genia, nos tiró cada datos. Aparte hay cosas que uno se piensa que es un macho de América. Claro, y no es llegado el momento, te pasa, y porque no lo hablas con nadie, y bueno, qué mejor que con una especialista, que porque los hombres, viste, tenemos esas cosas de yo soy el macho argentino, no pregunto, me la banco, y después pasa lo que pasa. Claro, bueno, hay que preguntar. Yo siempre soy... Hay que preguntar, hay que hablar. ¿Por qué me pasa esto? Siempre soy preguntón. ¿Por qué cuando voy a... Como decía Sandrita, hay que conversar con tu pareja digamos. Pero a veces pasa que quieres hablar con tu pareja y te dicen, nah, no me gusta hablar o no quiero hablar. Sí, totalmente. Y entonces, bueno. Sí, hay que despertar esa florcita del deseo y del amor y hablar más con tu pareja y comunicarte. Aparte lo más lindo que hay sobre la tierra. Sí, yo creo que sí. Yo la voy a comer todo. Bueno, vamos a mandar algunos saluditos. Dale, mandemos. Mira, vamos a mandar un saludo a la familia de Diana. Diana. ¿Sí? ¿Qué es? Diana, Nayara, Morena y Arielito, ¿sí? Unos amigos. Y ahí está mi ahijada. Le mando un beso grande a la Puli. Después le vamos a mandar un saludito, que recibimos el audio hoy, a Leito de San Luis. Un saludito para vos, Leo. A Lucía y a Naiken de La Plata. Marian, mirá. De La Plata nos ¿Son nuevos oyentes o ya estaban? Ya estaban, nos vienen escuchando hace un par de miércoles, son nuevitos, pero sabía que Inadaptados existía. Muy bien. Le vamos a mandar un saludito también a Cuti, que está cumpliendo años. Cuando nos vamos te vamos a cantar el feliz cumpleaños, Cuti. Cuti, feliz cumpleaños, y cuando se levante todo, un asado. Ahí están. Bien, a Leo Serrano y a su esposa Flor, también ahí, que nos escuchan siempre. A Daniel Cristófano, que siempre está prendido ahí. A Diego Martínez y a Jessica Aquino. ¿Tenés alguno ahí para mandar, Marian? Yo tengo desde Villa Gesell, siempre nos escuchan. Desde Villa Gesell, desde La Plata, desde Caballito, desde México. Ah, siempre México, siempre. Siempre está... Bueno, siempre está México presente, ¿eh? Siempre presente, obviamente. Bueno, voy a leer algunos mensajitos, Marian, de la consigna, ¿te parece? Dale. Voy a leer dos o tres y... ¿Cómo es? Y después vamos a ver qué pasa acá, qué nos dicen. Perfecto. En el Instagram también. Dale. Acá nos dice Paula Francisca Zouñiga, ¿no? Que no puedo resistirme a qué. A los bombones, a los chocolates, al dulce de leche, a los pasteles. ¡Uf! Oh, no, terrible. Sé, me parece que es dulcera, ¿no? Terrible. ¿Trae algo para acá? Y el pantalón no... Y el pantalón no va, no va a resistir el botón, Paulita. Y me dice... Y a, ah, acá lo que decimos, mirá. Y a todo lo que sea riquísimamente dulce. Ah, bueno, bien. Bien, le gusta lo dulce a Paulita. Después Mari Pollero nos dice... A dejar de comer chocolates. Otra que le gusta lo dulce. A, mira acá, México presente. Hosting Harchase. Dice... Hosting. Sí, Hosting. A estar en una fiesta. Este fiestero, ¿eh? ¿Sí? Él no puede resistirse a no estar en una fiesta. Luis Héctor García nos dice... A comer algo dulce antes de acostarme. A peinarse. Pobre Luisito, que es peladiño. A comer algo dulce antes de acostarme. Aunque sea simple, no importa, pero que sea dulce. Como por ejemplo, queso y dulce. Muy bien. ¿Cómo se llama ese postre? Vigilante, ahí está, vigilante. Me lo soplaron acá. Qué el López. Vigilante. Mónica Ortiz. Mónica Ortiz, el sushi. No se puede resistir al sushi. Mira. Mabel Álvarez. No puedo resistirme a no darle de comer a los perros de la calle. Mi bolsa con alimento siempre va conmigo. Qué linda acción. Qué lindo. Mira. Un beso grande, Mabel, para vos. A Flor Roda, que recién le mandamos un saludito, a tomar Coca-Cola. Oh, chincha como un sapo. Sí, pero es rica. A veces es rica, ¿no? Pero que no se pueda resistir a tomar Coca-Cola termina pero explotada. Mi primo es adicto a la Pepsi. Oh, peor. Pero todos los días, es hace millones de años. Es como el de las que el de los 9 años que le llega la pizza todo el tiempo. Bueno, a él, no todo... puede estar sin tomar eso. Oh. Bueno, acá Leonardo Blanco nos dice, a salir de joda con el Seba, dice. Ah. Conmigo. ¿Qué le pasa, Leito? Estos chicos están mal, ¿eh? Están mal. Mabel Gutiérrez dice, mirá, esto es algo clásico quilmenio, Marian. Al capitán del espacio. Oh. Esa. No aguante. Se puede resistir al capitán del espacio, muy bien. Y Andrea González nos dice, esta es muy buena data, mirá, a mi sillón. A mi sillón, es un pase a otra dimensión. Sí, hay algunos que están muy buenos, muy buenos. Qué grande, saludos. Te quedas ahí a vivir, aparte te hay sillones que te atrapan. Hay sillones que te atrapan, por eso es muy buena data. O sea, yo en casa, por ejemplo, no tengo un sillón de esos, pero sí tengo una silla. Que es la que, viste, que te atrapa, esas sillas tipo gamer. Que sí. Te sentás y son carísimas. Son carísimas. Son carísimas, sí. Pero son hermosas. Te sentás ahí y parece que estás en una cama de... Un éxtasis extremo. Sí, es otra dimensión, como nos dice André. ¿Vos tenés algo así en tu casa que decís, bueno, acá me siento y no me dan ganas ni de ir a comprar? Un sillón. Sillón estilo americano. Sí. Terrible. Terrible. Y está bueno eso. ¿El Oper tiene algo? ¿Qué tiene? Mirá lo que ¿qué tiene, hizo? ¿Qué dije? No. Tiene como un sillón también. ¿Un sillón? Un sillón grande. Mirá, qué lindo ese sillón, ¿eh? Que una vez que lo agarrás, no lo querés soltar. Sí, yo... Terrible. Pero no sé si para él o para no, Susi. Bueno, lo puede compartir, no hay problema. Lo puede compartir, lo puede ¿no? Compartir, ¿no? Bueno, chicos, gracias por participar en nuestras redes sociales y por todos esos mensajitos con mucho cariño que nos dejan. Así que los queremos mucho y gracias. Sigan participando. Tienen el coso, el sorteo todavía. El sorteo, ¿sí? El sorteo de la maceta pintada a mano. Sí, bueno, la maceta artesanal. ¿Ya estamos ahí? ¿Lo ya tenemos? Estamos, ya bueno, estamos. Entonces, quédate ahí porque todo lo mejor del deporte lo vas a vivir con él. ¿Con él? ¿Con quién? Con Joan Talarico. Sí, o Johan Talarico. Amigos que quiero tener. 18 minutos de las 22 horas, 7 grados 9, y lo tenemos a él, al mejor periodista deportivo y al sucesor de Gonzalo Bonadeo. Estoy hablando nada más ni nada menos que el señor Johan Talarico. El crack de Johan Talarico. ¿Cómo estás, Johan? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo por ahí? Buenas noches. Impresionante acá. Qué linda la noche, va. Por lo menos en el interior de la provincia es más lindo que en el AMBA, pero bueno. Sí, acá es hermoso. Aparte estamos con Seba, con el Pulpo, un trío. ¿Qué dice el Pulpo? ¿Cómo anda? El Pulpo está acá enajenado, aparte está en llamas. Tiene los dedos, esos dedos que hacen cosas magistrales en la bandeja. Los operadores cada vez mejor. Van de menor a mayor los operadores en las radios. Mirá que yo he tenido operadores, pero como el Pulpo, Radio 10, la verdad, en Radio 10. Pero el Pulpo supera todo. Sí. Impresionante. Pará, que todavía Radio 10 existe. O sea, ya la dan por muerta ustedes. ¿Te acordás de Radio 10? Dijo Joan. ¿Te acordás de Radio 10? Ustedes siguen trabajando. Radio Rivadavia estaba muerta hará 2 meses, ponele, atrás. Sí. Era una radio, pero vaciada. No sé, de la mañana a la noche, de la mañana a la noche, en Radio Rivadavia, en Radio de Plata, yo como no tengo miedo en decirlo, y últimamente digo lo que pienso, apareció la Tarasca, apareció la Villuya, y pasaron a ser las radios en audiencia por excelencia. Claro, sí. Y bueno, ¿viste? ¿Viste? Siempre pasa plata, lo mismo. Aparecen los empresarios y bueno. Y pasa todo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Qué polémica en el tenis, ¿no? En el tenis mundial, el tenis que sigue dando para hablar, ¿no? Porque recordemos que Novak Djokovic había organizado torneos de beneficencia en Europa. Sí. ¿Se acuerdan? Que fue contagiado. Terminó de COVID. Positivo de COVID-19. Novak Djokovic, Zverev, Dominic Thiem y el búlgaro Grigor Dimitrov, no sé si se acordarán. Sí. Ahora, 3 semanas atrás. Sí. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Alexander Zverev, en vez de cumplir la cuarentena de 14 días en Alemania, lo que hacía era llevar a cabo fiestas clandestinas. ¡Apa! Mira, sí. Y fiestas clandestinas donde hay de todo, ya sabemos. Encima, ¿no? Que tiene COVID hace fiesta, es increíble. Bueno. El que sale a hablar por él, el que sale a dar la cara por él en su cuenta oficial de Twitter, no es Zverev, es el representante de él. Ah, claro. Bueno, ¿qué pasó? Salió a contestar Nick Kyrgios, el jugador más polémico dentro del circuito de la ATP, con tan solo 25 años del australiano. Cómo habla y cómo se defiende dentro del circuito de la ATP, no se deja pisar la cabeza por cualquiera. Le salió a contestar en su momento a Rafael Nadal y a Roger Federer, se les pone a la par en declaraciones. ¿Y qué dijo? Dijo Nick Kyrgios que por favor respete la cuarentena Alexander Zverev, que encima que no creían en el COVID-19 antes de contagiarse, cuando fueron a llevar a cabo el torneo de beneficencia con Novak Djokovic, encima que no creían y se reían del COVID-19, se contagiaron y no quieren respetar la cuarentena. ¿Pero qué pasó? No salió a contestar Zverev. Zverev no le contestó a Nick Kyrgios. El que le contestó al australiano fue Dominic Thiem, el otro que dio positivo del COVID-19 junto con Novak Djokovic. Como se dice en la jerga, nosotros que estamos en la calle, no me gusta decir esa palabra, pero hay que decirla porque es la palabra que le cabe. Un puterío se armó. Claro, bueno, pero nosotros nos reímos de nosotros y eso es suizo, sueco, todo eso son terribles también, ¿eh? Por supuesto, o sea, pero salió a contestar Dominic Thiem diciendo que Nick Kyrgios no es el indicado para hablar de lo que hace y no hace Alexander Zverev. Y a todo esto sale a hablar Nick Kyrgios también por Twitter, diciendo que a qué se refiere Dominic Thiem, le habla en directo, ¿a qué te referís con que no soy el más indicado para hablar? ¿Porque rompo raquetas? ¿Porque me voy de la cancha de manera repentina? Eso es, por eso no soy el más indicado para hablar. Y siguió, hay mucha tela para cortar. No sé si mañana les va a contestar Thiem de nuevo, si va a hablar Kyrgios. Claro, sigue ahí el nudo ahí, están todos como viendo qué dice uno para después el otro responderle, ¿no? Están claro, ahí, están prendidos fuego. ¿Quieren más polémica ustedes? ¿Quieren más polémica? Sí, obvio. Sí. ¿Pero se acuerdan del escándalo Tuccio Ameli ustedes? Sí. ¿Cuál? Bueno, refrescalo para la gente, porque por ahí yo no me acuerdo, por ejemplo. Había dentro del plantel dos jugadores en River, año 2005. River en ese momento se encontraba disputando la Libertadores, River, que llega a semifinales de esa Libertadores, pierde con el San Pablo. 2-0 en el Morumbí y 3-2 en el Monumental, queda fuera. River, que había eliminado en cuarto de final a Banfield y en octavo de final había eliminado a la Liga de Quito. Sí. River llega a semifinales y bueno, en el plantel tenía Eduardo Tuzio y ahora Samé y el Coco, que después jugó en Colón de Santa Fe, en América de México, entre varios clubes. ¿Qué pasó? Eduardo Tuzio tenía a su esposa y Eduardo Tuzio se enojó porque su esposa era la amante de Horacio Amelie, eran íntimos amigos Tuzio y Amelie. Sí, ahora me acuerdo, es verdad. ¿Pero a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que salió a hablar después de mucho tiempo uno de los presidentes más polémicos que estuvo en la historia de River, con el cual empezó la debacle en River, que fue José María Aguilar. Sí, claro. Él salió a hablar después de mucho tiempo y dijo: por ahí el detonante de nuestra eliminación en la Copa Libertadores 2005 y una de las causas por las cuales podría haber sido que no ganamos esa copa, dicho por Aguilar, fue por esa pelea entre Tuzio y Amelie, que eran considerados dentro del plantel como dos grandes referentes. Pateó la pelota para otro lado, ¿no? Sí, pateó la pelota para el otro lado, pero después dijo que no quiere ser un tipo, dijo Aguilar, no quiero ser un tipo que habla con el diario del lunes, ¿no? Pero te la dejó ver, como que te la dejó picando. Después de mucho tiempo salió a hablar de lo que pasaba dentro del plantel. Sí, igual cuando ya pasa mucho picando, tiempo, como, ya cuando pasa... Sí, puede ser. Ya cuando pasa mucho tiempo, Johan, o sea, no es necesario que salgas a hablar, no digas nada. Con todo lo que pasa dentro de un plantel cuando se genera un revuelo de tanta magnitud, ¿no? Porque podés separar un plantel. En un plantel, cuando se parte al medio, están los que están con vos, por ejemplo, están los que están con Seba Belseira y los que están con Mariano Giannoli. Claro. No sé si me explico. Sí, sí. ¿No? Por ejemplo, hay una pelea entre ustedes, una pelea bastante grosa, y el equipo se parte. Puertas para adentro, estamos hablando. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Después de mucho tiempo salió a hablar Aguilar, que hubiese estado bueno que hablara en el año 2005, no 15 años después. Sí, aparte ahora que no, claro, tiene nada que ver con el club. No tiene nada que ver. No, por eso te digo, reventaron el club, lo dejaron como lo dejaron, él, Pasarela y todos los dirigentes de ese entonces salen a hablar después. Sí, sí, y pero bueno, que... es muy normal en este país. Sí, y aparte tapa... Tipos que le hacen mal al fútbol argentino, no solamente a un club de fútbol, Sí, sí, obvio. Claro, aparte tapan líos que tienen ellos internamente, que son problemas de ellos, con lo de los jugadores. Claro. Lo único que tuvo razón José María Aguilar, chico, que si usted me pregunta a mí, mirá que yo soy chico todavía, me falta mucho camino por caminar, Y lo único que tiene razón Aguilar fue que cuando los ídolos de un club se bajan al barro de la política, dijo, se manchan. Bueno, fíjate lo que le pasó a Pasarela. ¿Viste? Claro. Terrible. Tuvo razón, mirá lo que le pasó a Babington en el Huracán. Se tuvieron que ir, pero se escaparon por la ventana, ni por la puerta de atrás se pudieron ir. No, bueno, pero en el fútbol nuestro pasa de todo y que en muchas cosas ni nos enteramos, y ojalá. Por eso, pero... Y no me gusta eso de salir a hablar 10 años después, 15 años después, 20 años después, cuando, ¿viste? Y bueno, pero cuando hay algo tiempo, cuando hay algo que tapar, que es grande sobre ello, tiran alguna data vieja, ¿viste? Como para generar polémica de vuelta sobre otra, claro, cosa y desviar el tema. Por ejemplo, sí. ahora en Boca pasa de todo, ¿o no? Sí, con Tevez más que nada, que parece que Riquelme también, claro. Riquelme fue el que lo llamó y van a llegar a un acuerdo en la reanudación del contrato, ¿no? Un contrato que finalizaba el 30 de junio y hay que seguir hablando para ver si Tevez quiere un contrato de 6 meses o un año. Claro, sí, todavía Tevez no se decide. También se había dicho, como te dije yo el miércoles pasado, creo, que lo que ganaba lo iba a donar. Tampoco se sabe nada de eso. Claro, el contrato del el que siga confirmó que lo va a donar. Ah, ¿lo va a donar al final? Sí. Ah, está bien. Y Johan, ¿qué tenemos NFL? Otra de las noticias, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy hablábamos de un Mariano que lo hablábamos entre semana, sí. Se firmó uno de los contratos más millonarios del deporte de estos últimos tiempos. ¿En dónde? Un jugador de la NFL, del fútbol americano ahí en Estados Unidos, que pagan muy bien en Estados Unidos. Sí. Pagan muy bien y bueno. ¿Cuánto? Conocemos, por ejemplo, el caso de Floyd Mayweather, que por pelea cobraba promedio 50-60 millones de dólares en una de sus últimas peleas. ¿Y ahora el contrato este? 503 millones de dólares por 12 años. Es una locura. No se puede creer Patrick Mahomes, un jugador estandarte del club Kansas, de fútbol americano, con tan solo 24 años, Terrible. Bueno, yo acá no va. Acá gano 100.000, me paga la ¿Y radio. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos acá? No, es una locura. Bueno, la diferencia en la economía, ¿no? Por eso muchos jugadores de acá, del ámbito local, del fútbol argentino, no se van a Estados Unidos porque el fútbol es competitivo. Se van por la diferencia económica, y eso es un dato relevante. Sí, sí, obviamente. Pero bueno. ¿No? Bueno, ¿tenés alguna bomba? ¿Esa bomba explosiva? Esa que nos gusta a nosotros, algún chismerío, algún... Bueno, ya nos contaste algunos. La bomba es que nadie lo dijo, compañero. A ver. Hace una semana, que fue el lunes pasado, que yo todas las mañanas me levanto y abro 12 pestañas en la computadora, entre diarios de Argentina y diarios de España... Y ahí se decía que Messi no estaba contento con el proyecto porque el proyecto en el Barcelona no era un proyecto ganador. Esta vez va en serio, ¿eh? Por ahí, una vez finalizada la temporada en España, Messi no siga más en el Barcelona. ¿Y dónde cuál es su futuro? Y su futuro es en la casa, se acaba de comprar 3 hoteles, Johan. Y su destino, sí, está bien, pero no pierde esa esencia futbolística tan importante para el fútbol mundial, que es Messi, ¿no? Una bandera, un estandarte. No llega al último mundial, no llega Messi, chicos. Para mí sí llega al Qatar 2022. Y manteniendo la vigencia que tiene hoy en día, que sigue siendo muy importante para el Barcelona, para mí llega sin lugar a dudas. Pero hay alguna... Si se va del Barcelona, se retira. Eso es lo que yo les voy a decir. Sí, se lo firmo ya. Yo tengo una pista. Se lo firmo ya eso. ¿Qué pista? Piensen, ¿quién es el técnico del Manchester City? Guardiola. Y bueno. Y sí, van a pagar, pero fortuna. Está Guardiola, y ¿quién está? Que siempre fue su... que él lo catalogó como su amigo y socio dentro del campo de juego en la selección argentina. Mascherano. Y bueno. ¿El Kun Agüero o Mascherano, pará? No, el Kun Agüero. Además, seguramente en el Manchester City le van a ofrecer un mejor contrato. Mascherano está acá en Argentina, Maceira. Bueno, no sé, yo me... Está acá... de La Plata. Está en La Plata. Qué grande. Que se barajaba la posibilidad de que si Tevez no seguía en Boca, uno de los destinos del Apache podría haber sido Estudiantes también. Claro. Sí, pero bueno. No solamente estudiantes, también le abrió la puerta al Corinthians, West Ham, volver a China. Sí, tal cual. Claro. Bueno, Johan, buena semana, nos vemos el sábado. Buena semana no, porque yo siempre te veo en Instagram. Sí, bueno. Siempre. Ahí estamos con las entrevistas. Mientras lee las 12 pestañas. Estamos conectados. Que yo te hablo el miércoles o nos encontramos el sábado. Siempre estamos juntos. Sí, pero nunca te veo que me saludas. No. Y yo siempre te saludaba. Preguntale esto, preguntale aquello y no le preguntás en lo mismo. Y bueno, pero porque el entrevistado va por otro lado, profesional. Pero bueno, yo estoy ahí, Mario. Tenés que estar al pie del cañón con la gente, claro, Mario. ¿Cómo vas a dejar las preguntas de Johan al azar? No es verdad. Es el mejor compañero que tengo. Bueno, Johan, abrazo grande. Chico, saludos a la familia. Gracias por tenerme en cuenta siempre. Gracias a vos por este tiempito que te tomás por inadaptados. Johan. Por favor, siempre con seriedad y respeto. Abrazo grande, cuídense. Chau, genio. Pasó por inadaptados el señor Johan Talarico. www.fmradiobox.com. Sultans play Creole. por ti. We are the sultans. We are the sultans of swing. De vuelta a la tía Nelly. ¿Cómo están? ¿Ya preparados para el fin de semana? Lamentable que no lo podamos disfrutar por afuera. Besito. Qué lindo, la tía Nelly. La tía Nelly, qué una genia. Se quiere ir de feriado largo, no seas loca, ¿qué tal la cuarentena? La tía quiere irse. Tiene razón. Teníamos este año, chicos, teníamos como 6 feriados largos como para aprovechar. Claro. Y no podemos aprovechar ninguno, así que un garronazo, tía Nelly. Gracias por tu mensajito, qué lindo escucharte. Nos encanta. Bueno, 42 minutos pasaron de las 22 horas, chicos. Vamos a hacer así, Marian. Tengo una data. ¿Qué data? Tengo una data acá que me enviaron unos amigos de un comedor. Sí. Sí, que están haciendo donaciones. ¿Donaciones? Sí, bien. Quiero pasar el dato. Mirá, yo voy a leer acá. A ver, gente, la fundación se llama... los chicos que están juntando donaciones se llaman en Facebook Ricoteros Unidos PR. ¿Sí? Bien. En Facebook los encontrás como Ricoteros Unidos PR. Y en Instagram, ¿sí? Los encontrás como Ricoteros-Unidos. ¿Sí? Okay. Son colaboradores, están... Acá nos dicen, mirá, nos mandaron un tipo una... una gacetilla, mirá, hola, ¿nos podés ayudar con algún alimento no precedero? Estamos entregando mercadería a comedores y merenderos de Buenos Aires y necesitamos la colaboración de la sociedad para poder hacer llegar un plato de comida a quienes más lo necesitan. También estamos colaborando con los amigos internos del Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tuburcio Borda, ¿sí? Ellos necesitan ropa de abrigo, zapatillas, frazada, azúcar, yerba y también tabacos para armar cigarrillos. Si querés y podés colaborar, nos podés contactar en las redes sociales, que cuáles son las que di recién. En Facebook, Ricoteros Unidos PR. Y en Instagram, Ricoteros-Unidos. Así que ayúdalos a los chicos de los Ricoteros. Ayúdalos a ayudar, chicos. Dale, pónganse en las pilas. Búsquenlo en el Facebook, en el Instagram y hagan sus donaciones, que los chicos de los Ricoteros van a estar esperando todo lo que ustedes ya no usen. Para ellos es necesario y es de suma urgencia. Así que un abrazo grande para los Ricoteros que nos están escuchando. Y bueno, nos pidieron este favorcito de pasar toda la data de ellos para que lleguen más donaciones. Así que un beso grande y gente a colaborar y ayudar de corazón, que hay gente que necesita un plato de comida caliente siempre en sus casas. Y bueno, podemos dárselo nosotros. Bueno, ahora quédate ahí porque lo mejor de plataformas digitales, cines y series, lo vivís acá con mi amigo. ¿Con quién? Con Mariano Giannoli. Bien, muy bien. Tenemos dos películas, dos comedias. Dos comedias, qué lindo. Dos comedias, para la gente se ríe un poco. La risa cura todo lo mal que tiene uno. Exactamente, muy bien. Tenemos la risa cura. Una película de Netflix que se estrenó en el 2017, se llama Un golpe con estilo. Un golpe con estilo, apta para mayores de 13 años. Despojados de sus pensiones por el banco, tres amigos de toda la vida idean un plan para robarlo y recuperar su dinero, pero tienen que estar un paso por adelante del FBI. ¿Te tiro? Ah, siempre quieren ir un paso adelante, ¿no? Tienen que estar, pero aparte son tres amigos grandes. Te digo, se van a morir de risa. El elenco: Morgan Freeman, el negro, un fenómeno. Mitchell Caine y Alan Arkin. ¿Vos ya la viste, Marian, esa? Ya la vi. La vi la semana pasada. Película. Sí. Se llama Un golpe con estilo. Mírenla, es muy recomendable. Se van a reír, es para toda la familia. Se van a reír mucho. La segunda película, esta sí, es más para verla con los hijos. Sí, se llama Son como niños. Son como niños. Son como niños. Apta para mayores de 13 años, también es una comedia. Pero esta fue en el 2010. Se trata de cinco compañeros de escuela, ex compañeros de secundaria, ¿sí? Que crecieron en una realidad un poco complicada, porque siguen siendo niños, aún adultos con hijos. Y se juntan con los hijos. ¿No? Se juntan los cinco amigos y se topan con amigos de los hijos y que le quieren pegar. Y ellos tienen que pagar el derecho de piso porque, claro, ellos iban a jugar a un parque donde ellos en su momento eran los Capanga. Sí. ¿Qué pasa? Ahora están los millennials que coparon el lugar. Y es ellos como, quieren es como sacarlos. Una trama muy actual, ¿no? Claro. Como, digamos, como lo que pasa. Porque hay padres que son jóvenes. Claro. Hay padres jóvenes. Claro. Y, bueno, y se juntan con los millennials que... Y lo quieren sacar del lugar donde ellos fueron en su momento, eran los Capanga. Bueno, lo quieren sacar de ese lugar y se enfrentan con una manada de millennials que les hacen hacer cosas impresionantes que las terminan haciendo y se terminan yendo con la cabeza baja. Pero al final de la película esto se revierte. Se revierte. Pero bueno, uno de los protagonistas es Adam Sandler. Ah, un capo, sí. Bueno, Adam Sandler... Y Chris Rock. No, Adam Sandler no hace la película con el papá, con el que es el papá del nene. Sí, el papá del nene, que es viejísima. Que es viejísima esa película, que está buenísima. Sí, está buenísima. Muy, muy buena película. Pero bueno, recomendaba estas dos películas. A ver. Un golpe con estilo. Sí, un golpe con destino de tres amigos. Y Son como niños. En Netflix están dos películas, exactamente. Bueno, y la duración más o menos son de hora y cuarto. La duración de hora 42, sí, y hora 50. Ah, casi dos horitas. Casi dos horitas. Bueno, buena para unos pochoclos, ¿no? Pero bueno para mirarla. Son como niños es para mirarla con los hijos. Si tienen hijos ya de 10 años para arriba, es para mirarla porque está muy buena. Y la otra es más familiar, para reírse. Un golpe con estilo de tres amigos. Que se quedan sin sus pensiones y que le van a sacar la casa y tienen que idear sobrevivir. Tienen 30 días porque si no se quedan en la ruina. Bueno, están buenas, son divertidas. Son divertidas, muy bien. ¿Vos ya la viste las dos? Ya la vi las dos. Lo más importante es que sabés que te vas a matar de risa. Sí, son muy buenas, muy divertidas. Para distender, ¿no? Como para estar en la cama ahí con la familia. Sí, sí, para verla con tu hijo, si querés vivenciar una película con tu hijo en la cuarentena, bueno, te recomiendo. Son como niños. Perfecto. Bueno, yo acá tengo algo de tecnología, que son datos que no quería dejar pasar, Marian. A ver. Para después irnos a qué? Al Inadaptado Fest. Que la tía ya está prendida. Ya está prendida la tía. Sí. Estamos en vivo. ¿Dónde estamos en vivo, Marian? Estamos en vivo en Seba Maceiras y Sus Inadaptados guión bajo y en Mariano Gianoli. Ok. Listo. Ahí ya pueden ingresar a nuestro live. Sí, estamos en vivo. Y empiezan a conectarse de a poquito. Y de mientras escuchan la data de tecnología. Mira, escucha, Marian. A ver. El gobierno lanza la primera fase de radar COVID. ¿Sí? Radar COVID, ¿qué es? Sí, es una aplicación de alerta de contagios del coronavirus. Bien. Sí, esto está bueno. Yo lo encontré y dije, me parece interesante para que toda la gente del otro lado que escucha Inadaptados se entere, ¿no? Porque, mirá, la aplicación funcionará en Android e iOS y ya ha sido enviada a Google y Apple para que supere sus procesos de validación y se publique en sus respectivas tiendas. Okay. ¿Sí? Va a salir como una aplicación donde vos te vas a poder ir enterando por un radar cuáles son los infectados que tenemos. Ah, ¿sí? Bien, bueno. Bueno, bien. ¿Esto dónde va a suceder? ¿Dónde va a ocurrir? En España, ¿sí? El lugar se llama La Gomera. Es una isla sí. ninguneada y aislada durante años sería durante algunas semanas el centro de atención de los gobiernos central y canario. La pequeña y redonda isla es desde el pasado lunes 29 de junio el laboratorio donde se desarrollará la prueba piloto de este radar COVID, la aplicación móvil de rastreo de contagios del coronavirus. Mira, así que bueno, es interesante. Vamos a tener posiblemente en estos días, tanto como para Apple y como para Google, ¿no? Como Android e iOS, vamos a tener esta aplicación que por ahí está buena, ¿no? Sí, tenerla ahí en el celu. No está nos bueno cuesta saberlo, nada. Obviamente. Está bueno saberlo. Bueno, vamos a la segunda, ¿sí? Y a la última. Mirá, esta te va a gustar. A mí me gustó. Amazon hecho auto. El dispositivo que traslada las ventajas de Alexa al coche. Ya puede ser tuyo. ¿Conoces Alexa? Los dispositivos de voces. Cuando entras a tu casa le decís, Alexa, prendeme la luz. Y te prende la luz. Alexa, poneme música. Y viste Alexa, que... tíramela también o... No sé. Tirame la toalla. Pasame la toalla si te estás bañando. Y... Claro. No, eso no. ¿Eso no? No, solamente cosas que Alexa puede prender vía Wi-Fi. O vía... Claro, todo por la tablet, como se maneja en Europa, que eran en los hoteles. Sí, es un cosito, o sea, tenés muchos modelos. Es un aparato redondo. Sí. Sí, que trabaja por Wi-Fi y están las cosas conectadas. Claro, todas las cosas control de tu casa conectadas ahí. Entonces es un control de voz. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, mirá. Los altavoces, son altavoces, ¿no? Los altavoces inteligentes se han ido abriendo. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Los altavoces inteligentes se han ido abriendo camino poco a poco y cada vez están más presentes en los hogares y en las oficinas, ¿no? Amazon, una compañía que ha apostado por ellos, da ahora un paso más y los introduce en el coche. Bueno. Interesante. Así que, copado, vos te vas a subir al coche y vas a decir, esto es... Calefacción, por claro, ejemplo, aire acondicionado. Prendeme la calefacción, cambiame las luces. Poneme el aire acondicionado en 23. Cambiame la radio y vos te subís y manejás, como bueno corresponde, ¿no? Qué bueno que está. Entonces, mirá, la plataforma ha ampliado su catálogo tecnológico con Hecho Auto. Esto se va a llamar Hecho Auto. Un dispositivo que permite accionar a través de la voz. Por ejemplo, ¿qué va a accionar? El reproductor de música, la radio o consultar cualquier otra información que vos quieras de internet. Por ejemplo, vos vas manejando y le decís, Diario La Nación. Sí. Entonces ella lo busca, qué sé yo, y te va pasando toda la data de lo que pasa en el diario. Eso está bueno para nosotros, los periodistas. Claro, viste, o ponerle, no sé, o querés escuchar una playlist de Spotify. Entonces le decís, hecho auto, quiero escuchar una playlist de reggaetón 2020. Y te pone. Y entonces vos no te separás del volante y no separás la vista, que es lo importante, de la calle o la carretera, ¿no? Claro. Entonces acá los comentarios que tiene esto son totalmente positivos, porque dice, la gente dice, esto es vital en la conducción. El no tener que apartar la vista de la carretera, ¿sí? Cuando uno va manejando, por supuesto. Claro. Es una medida de seguridad más. Impresionante. Así que bueno, si te interesa, podés tener esta aplicación que nos va a dar el gobierno, que se llama Radar COVID, ¿sí? En unos días ya va a estar avalada por tanto como Google y Apple. Y después tenés... esto que lo podés buscar en internet, que se llama Amazon Hecho Auto. Es un dispositivo de voz que lo vas a poder introducir en el auto. Así que para que vos puedas manejar tranquilo. Perfecto. Viste que a veces nosotros vamos con el estéreo ahí. Para que estés más atento al manejo. Tenés que estar atento al tráfico. Así que bueno. Exactamente. Esto fue y siempre será todo lo de tecnología y plataformas digitales. Y ya estamos en vivo. ¿Dónde estamos en vivo, Marian? Sí, vamos a ir así, sus inadaptados, _ y en Mariano Gianoli, ok. Muy bien, porque a la cuenta de 10. 9. Abridos. 8. 7. Está la tía. Abridos. 6. 5. Abridos. 4. 3. Hola, chicos. 2. 1. Inadaptado. Fe. Que comience la fiesta. Contigo perreando. Dale, dale, dale. ¡Vamos, tía Nelly! ¡Abrido! Maese que habla así debía picar un correctivo. ¡Correctivo! ¡En vivo! De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba. Quería que me bailara. Muy bien, un saludito a todos los que se van conectando a nuestro vivo. Ahí está María, mira. A Diego Martínez, a Daniel Cristófano, a Cuti dice que le... Cuti nos manda acá un saludito y dice, me organizaron un cumpleaños. Wow, porque es el cumpleaños por Zoom, así que nosotros le decimos cumpleaños. Ahí está el pulpo. El pulpo en vivo, DJ Pulpo. Lluvia de corazones, a ver, la lluvia de corazones. Que habla así, le voy a picar correctivo. Vamos, la tía. La tía, ¿dónde está la tía? ¿Dónde está la tía Nelly? Hola, chicos. Un mensaje, tía Nelly. 116-470-47. Mandate un mensajito, tía. Hola, chicos. Acá la tía Nelly. Vamos, tía Nelly. Es muy buena. El corte de los miércoles. 102.9 FM. 121-23. Los inaptados. Hola, chicos. Acá la tía Nelly. Hola, chicos. El próximo miércoles, Maurito. Cada 15. Acá se conectaron de Brasil. Saludo a los garotinos y garotinas. Baila Centurión de Brasil presente. Como todos los miércoles, en Inadaptado. A bailar estos últimos 5 minutitos con los Inadaptados. Dale. Me metiste en tu juego y me dañaste. El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste. Me creo bichote tirando los pesos. A Puerto Rico también doy pa' ti que. Si no perdemos los carreres y por eso yo me quiero ir pa' casa. Pero tú no me dejas. El pulpo jugando con sus DJ Pulpo en vivo. Ya me creo que eres mi pareja. Un chocho empezó el problema. 1, 2, 3. Lluvia de corazones. Lluvia de corazones. Desde Brasil, a ver. Esa, qué grande ahí a toda la vagancia que está conectada en nuestro vivo. Un saludo para Nati Mellino también que se conectó. Saludo para la sobrina del gran Mellino, del profesor Lampetain, obviamente. Acá en vivo. Pata de Landa. Dale, el toque los miércoles de 21 a 23, inadaptado por FM Box 102.9. Mirá cómo escribe para como loco. Vamos. Bien, DJ Pulpo, que es, tío. Qué mal, se divierte. Qué linda esa lluvia de corazones, qué lindo recibir tanto cariño, ¿no, María? Es espectacular. ¿Te acuerdas del profe Lampetain? El tío de Nati. No, un capo, ¿cómo grande? No me voy a acordar. Eran en una dupla con Carlito Sánchez. Una dupla increíble, sí, con el humorista. Sí, con el humorista. Café, sí. Fashion, oh, querido. Qué programa. Abrazo, Nati. Seba, te buscan en la puerta. Le gusta esa cosa a la gente, mirá, está metiendo gusta, corazón. Me lluvia metiendo de corazones, corazón. Dale. Acordate que los miércoles de 21 a 23 somos el mejor corte de semana. ¿Quiénes somos, María? Los Inadaptados. La tía, no está la tía, ¿eh? Está la tía, ¿no? Tía, no te conectaste, tía. La tía Nelly. Hola, chicos, acá la tía Nelly. Ahí vino. Abrido. Dale, tía. No está en el vivo, ¿eh? ¿No está en el vivo? A ver si está acá. No está en el vivo, estará en el tuyo. A ver. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Upa! Seba Buitre. Lluvia de corazones, qué lindo. Deja todo para qué, para bailar un poco con nosotros. Le mandamos un saludo acá que se conectó Marian Rossi Eduardo. A Eduardo Rossi, el Tano, mirá. El Tano Rossi. A Cecilia Coronado, mirá. Un acá saludito grande. Desde Brasil. ¿Qué hace, Tanito? Maurito. Tenés que venir a buscar la remera de los Tuli, Tano. May la Centurión firme con nosotros. Un besito. Brasil. Ya vamos a ir, ya vamos a ir a Brasil. Ya vamos a ir. Acá no está la tía Marian, Estoy buscándola, pero. La tía no está acá tampoco. La tía me parece. Pero tenemos que... a nuestra voz en off, el Tano Rossi. Rossi. Un grosso, man. La tía, si no se conecta en mi vivo, queda descalificada. Olvídate. No seas así que el programa 20 avisale, no vamos a comer. A mi vida avisale que queda descalificada. Ya lluvia de borreado. Corazones, Vamos, lluvia, lluvia, lluvia, lluvia, lluvia. Estás gorreado. Estás al horno. En un sajón. En vivo. Crónica Televisión, dale. De sonrío o sonar. Qué linda esa lluvia de corazones. Dale, dale al botón. Acá estoy. Lo que pasa que esta noche me estoy un poco cansada. Pero la tía, ¿qué está haciendo la tía? Debe estar haciendo. Debe estar sola la tía y le está dando como rengo a la muleta. Pero escuchame, habló en otro acento. O sea, le mandó un. La tía ya está como relajada con nosotros. Sí, pero dijo como medio. Es que estoy un poco, como que le mandó medio. Que medio, está cansada que la medio tía. Medio gallego, ¿no? Le está dando medio como rengo a la muleta la tía, me parece. Tía, ¿sí? no se hace. De 21 a 23, no se hace eso, la chanchada. Se hace después. Acá el Tanito me dice, ya la tenés la remera, por supuesto, Tanito, te dije que te la iba a mandar, pero bueno. Tano, si ves que no llega a darte la remera, porque salió todo esto. Salió en crónica en un zanjón. Salió todo esto del COVID-19 y no podemos entregarte nada. Tía, tenés cuidado con Seba. Qué malos que son estos, Muy bien, Sigue firme ahí, Brasil. Dale que nos queda un temita más. Dale que nos queda un tema. Baile. Acordate y prendete al vivo. ¿Dónde estamos, Mariam? Seba Maceira, así sus inadaptados, _. Y Mariano Gianoli, ok, dale, en vivo, queda poco, un tema. Y nos vamos. No respeta a nadie. Tanito, vos no me molestás, ¿qué me estás diciendo? Vos tenés que llamarme, no pasa nada. Entonces, Tano, si no te atiendes. Para algo somos amigos, Tano. Si no te atiendes, comunícate a la radio. Tu remera ya está, cuando el COVID-19 pase, te la voy a ir a llevar yo personalmente. Ahí está. Si ves que no llega, te la llevo yo. Si no, vamos los dos. Exactamente. María. Vamos los dos. Lluvia de corazones, dale último tema, dale. Ponete a bailar. Baila con nosotros. Lluvia de corazones en el mío, nada, cero. Esto es para bailar en familia, dale. Uy, esto me hace acordar. Relájate y gozalo. En marzo se lo daba a mis alumnos. Me pongo loco. Vamos, antorcha. ¿En marzo, pero que en la clase de baile o? No, con los chicos de jardín le ponía este tema y todos sabían cómo le cantaban. Ah, sí, olvídate, los chicos lo saben. Pulpo, te mandan un abrazo gigante a vos y a la Susi. Y me emociono. De parte de Gisela. Para Brasil. Ahí va. Hola chicos, acá la tía Nelly. Vamos la tía Nelly. Vamos. Ahí, dale, deja todo lo que estás haciendo. Deja agarra todo. A tu familia, abrácense y para abajo. Contento y cara al viento, dale, que estamos en cuarentena, pero no pasa nada. Obviamente. el sol siempre está, el sol siempre sale, porque los miércoles de 21 a 23, ¿quiénes llegan, Marian? Los inadaptados en Radio Box 102.9. Seba, te buscan en la puerta. No está la tía, no se conectó la tía, la de Ceredo, ya pero fue. Mandó un mensaje. No, no me importa. Si no se conecta al vivo, ya fue. No seas malo. No importa, no, soy así, soy tajante. Hace solo que debí se fue a Marzo. Estoy tajante hoy, tía. Hace solo que debí se fue a Marzo. Se fue a Marzo, dice. Se fue a Marzo la... No, no le gustó la psicóloga, la sexóloga. Hace solo que debí se fue a Marzo. No le gustó a Sandra. A la tía no le gustó Sandra. Pero no entendí lo que dijo. Acá la tía Nelly. Qué mal, no. ¿Cómo vas a decir que no te gustó Sandra, tía? No le gustó, no le gustó. Para mí se puso celosa. Para mí está celosa. La tía está celosa. Bailando, bailando, dale. Último tema. Un poquito de hombro. Te reclamo de Brasil. Hace solo que debí se fue a Marzo. No, la tía está mandando Seba, no te asustes. Seba, no te asustes. Estamos juntitos bailando. Dale que ya nos vamos. Vamos, antes de irnos, vamos a cantarle el feliz cumpleaños a Cuti. Hay que mandarle el feliz cumpleaños a Cuti. No, la tía no se conectó al vivo, está desheredada. Hay un olor a caca terrible. ¿Eso está para Android también? ¿Para Android? Ah, después me lo tenía que pasar, me gustó la... Ah, se la sabe todo. Ese que habla así le voy a picar un correctivo. Acá estoy. Lo que pasa que esta noche me estoy un poco cansada. Escucha el acento que le mando. Está cansada porque... ¿Qué estás haciendo, tía? Está zarpada la tía, ¿eh? ¡Oh! Dale que termina, dale que nos vamos. Por ti, tú por mí. Te manda saludo el Tano, Dami. Uno. Vamos, Tano, dice. Dale. Ey. Rodeo de flores y billetes. Último. Dale, el preferiado. Pañales feriado para Seba. Pasado de feriado. Pañales jueves, viernes, Seba. Sábado y domingo. ¿Cómo? Pañales nuevos para Seba. Último tema. Esa, me encanta la lluvia de corazones, qué lindo. Acá también. Dale volumen, pulpo. Que salgan. Se me para el corazón solo con mirarte. Que tú me cantes. En 3, 2, 1, dale. El respeto en boleto y diamante. Se me levantan las patitas, ¿eh? Dale. 3, 2, 1. Hace tanto que no bailamos que estamos más duros que... Aceite para las rodillas. ¿Alguien conoce a mi mujer? Guarda. Por ti, tú por mí. Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Let's go, en vivo. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos en el vivo, conectada a Cintia Díaz. Un besito grande. ¡Acá está la tía! ¡La tía! ¿Alguien conoce a mi mujer? Un saludo para la tía y para Cintia ahí que se conectó. Tía, pues, si no la desheredaba, ¿eh? Seba, te quiero. Justo. ¿Qué pasó? Seba, te quiero. ¡Oh! Un audio para Seba en el 116-470-47. ¿Qué le pusieron, Pulpo? Están llegando mensajes para Seba. Mirá cómo le manda los dedos. A ver. La tía dice que estaba haciendo Dunga Dunga. Seba te manda saludos, mi marido. ¡No, boludo! Así solo que de ahí se fue a Marcia. La tía, ¿por qué está celosa la tía de Sandrita? ¿Qué le pasa a la tía? ¿Estás no celosa? Mira, tía, te están saludando desde Brasil. Meila ya es amiga. Meila, Centurión. Sebas es un amor. ¡Esa! La Rosalía. Siguen llegando mensajes para Seba, ¿eh? Siguen llegando mensajes para Seba, ¿eh? 11-6-470-47. ¿Qué llegó, Pulpo? Ya está, ya está. No escriba más. Una más, una más. Con esas teclas, tranquilo. Una más. A ver. A ver la chupetona. Seba, ¿venís hoy? ¿Cómo no voy a ir? Mirá la voz que le pongo. ¿Cómo hola, no voy a ir? ¿Qué dijo? Hola, ¿cómo estás? No, no es? Tengo idea quién es. No. A ver. No sé ni quién es, chicos. Guarda. Mirá qué linda que está, ¿eh? ¿Qué le pasa a Susana, que grita? Cállese la boca. Mandó el audio con la foto de perfil. Mirá qué linda morocha, ¿no? A ver, ¿a quién saludamos acá? Se acaba de conectar Ana Belfi. ¿Qué hace Ana Belfi? Seba, la tenés adentro. No, la tenés. Qué desubicado ese mensaje. Y como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que... Cerra todo. Tachame la doble. Qué manera de llegar mensaje hoy para mí. Terrible. Uno terrible. Para Mariano, aunque sea. Claro. Todo para mí. A ver, si me mandan a mí. Las chupetonas que te manden un mensaje a Marian. Los mensajes están mandando. A ver. Mariano sos un genio. ¿Cómo lo quieren a chupetona? Mensaje para mí también, ¿eh? El 116-470-47. A ver, ¿otro para mí? Mariano sos un genio y se va pata de lana. ¡No! ¡Qué mal se portan a chupetona conmigo, pero, loco! Mirá. Morocha, manda, no para mandar mensajes. Dale, disfrutá en casa de los miércoles de 21. A ver, un mensaje para mí también. Seba Tiburonazo. El mega dolón, dice. Gordo. Seba Tiburonazo. Bueno, dale, último tema. Solo contigo. Preferiado, tenemos jueves, viernes, sábado, domingo. Preferiado con nosotros, se nos ha adaptado. Que mi besito de pronto te sirve de río. A ver. Mariana hace mi salsa. ¡Ah! Hay uno de una chupeta. ¿Qué dijo que le haga la salsa? Para los ravioles. ¿Quiere que le haga la salsa, no, morocho? A ver. Uy, se viene grave, a ver qué pasa, ¿eh? Nos vamos, dale. Nos estamos yendo, dale. A ver, el DJ, ¿cómo que no termina? DJ Pulpo, en vivo. Mirá, noticia de último momento. Seba te busca mi marido. ¡No! La chupetona, no puede ser. Y siguen mandando audio, la morocha. Basta de audio, que no manden más audio, basta. No. Atención, escándalo. Escándalo, bueno. Llegamos al final, chicos, seguimos en vivo. Así que nada, gracias a todos. Saludos a Meila Centurión desde Brasil. A mi amor, a la tía, gracias tía, todos los miércoles ahí en vivo. El miércoles que viene me van a tener a mí solo acá en vivo. Eso, bueno, llegamos al final, Mario. Llegamos al final. Entonces, vamos a despedirnos. A ver, ¿tenés algunos saluditos ahí? Para tenemos a la tía Nelly, a Meila Centurión de Brasil, que siempre se conecta. A Mi Vida, se conecta siempre. A la tía Nelly, a Maurito, gran director de teatro, de cine. A Nati Mellino, ahí también firme, la sobrina del gran y gran humorista. El profesor Lambetain. Bueno, saludos para todos ellos que se conectaron ahí, a Mariano Gianoli, ok. Exactamente. Y a Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. ¿Quién manda saludos, Seba? Gracias por conectarse. Le mandamos un saludito grande acá a todos los que se conectaron en nuestro vivo, que Ana Belfi, Cintia Verónica Díaz, Cuti de Quilmes, Daniel Cristófano, Diego Martínez, Jessica Aquino. ¿Y quién más se conectó? El Tano Rossi. Un saludo grande para todos los que se conectan. Amore, a mi hija también se conectó. Grande a mi hija. Bueno, y la tía Nelly me pone, la quiero arreglar. Ah, bueno, ahora tiene que venir, decirle que tiene que venir, tía, como dijimos, que al venir programa 20, número 20 con algo en la mano para comer acá en vivo. Vas a venir al programa, respetamos las distancias como corresponde, cada uno en su lugar. Ella puede elegir. Nosotros no somos pretenciosos. Que claro. Prepare algo y se venga en el programa 20. Prepara algo. Tampoco vas a venir con salchichas. Con tuco. Salchicha, con papas fritas arriba, con choripán. No, que venga con algo rico. Algo rico para comer. Algo rico. Bueno, nada, de Brasil baila conmigo, dice. Pongamos. ¿Cuánta tarasca hay? Ya está pidiendo la tía tarasca. No, nos despedimos, Marian. Nos despedimos, hasta la semana que viene con muchos más invitados. Para el miércoles que viene tenemos un actor. Sí. Lo único que le voy a adelantar, que estuvo en Los Ángeles dirigiendo una película en Hollywood, nada más. Bueno, como siempre estamos acostumbrados a todos los número uno. A todos los número uno, no voy a dar el nombre Barón ni nada. Y director que se fue a Los Ángeles a grabar una película a Hollywood. Grosso. Nada más, es argentino, es nuestro y lo vamos a tener acá en Inadaptados. Buenísimo. Buena semana, gente. Bueno, y a mí solamente me resta decirles que nuestra sonrisa y nuestro corazón es todo para ustedes. Nosotros somos quienes, los Inadaptados. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo. Me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo. Me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. No te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y así es tu party. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Nunca mires el árbol, siempre el bosque. Dale, che. Es lo que hay. Yo te voy a ayudar. Es lo que hay. Yo te voy a ayudar. No es así, la chata. Yo te voy a ayudar.